Quand que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne. Pour aimer indifféremment. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en esta hermosa mañana de marzo, 9 de marzo para ser exactas? ¿Qué tal, Checho? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Débora? ¿Cómo me gusta que estés acá, Checho? A mí también me gusta estar. No sabés la felicidad que me da cuando te veo acá. Igualmente. Afuera está Gustavo charlando, esas voces que se escuchan por ahí. Ya saben que es Gustavo que está charlando con los chicos del programa anterior. Está Martín y Nahuel. Así que les voy a contar un poco a qué vengo hoy acá, porque estuve ayer en la marcha de las mujeres y me gustaría hacer un poquito de historia, un poquito ver qué es lo que se está reclamando, ¿no? Porque en algún momento el Día de la Mujer Trabajadora pasó a ser el Día de la Mujer, así como una generalidad. Y lo que pude notar a medida que iba entrevistando gente era que, bueno, cada uno marchaba por lo que le parecía que era su derecho. Pero hay tan disímiles que no llegan a ni siquiera a cohesionarse, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tenía, cuando iba caminando, tenía delante una chica que tenía un pañuelo celeste. Y la mayoría de la marcha era en pañuelos verdes. Pero la chica tenía su razón al decir, bueno, pero yo creo que tengo que defender las dos vidas. Y bueno, ahí salió una, se metió, se armó lío, pero por suerte no pasó mayores. Porque dijo, no tiene nada que ver que vos estés acá. Y la verdad es que no sé si no tiene nada que ver. Porque si es la marcha es por cualquiera de los derechos de las mujeres, y bueno, ella considera que ese es su derecho y tiene ganas de defenderlo. Pero bueno, el Día de la Mujer Trabajadora se institucionalizó por Naciones Unidas recién en 1975. Ese es el nombre real del Día de la Mujer. Y yo me niego a quitarle el trabajadora, porque solo en las clases altas hay mujeres objeto cuya función es ser adorno. Me niego a quitarle el trabajadora. El 8 de marzo de 1857, una marcha de costureras de la compañía Lower East Side reclamaban una jornada laboral de 10 horas en Nueva York. Unas 40.000 costureras industriales se habían declarado en huelga. Los dueños de la Cotton Textil Factory habían encerrado a las trabajadoras para forzarlas a permanecer en el trabajo y que no se unan a la huelga. Obviamente, trabajaban en condiciones infrahumanas, entre la mugre y pilas de retazos, y las mujeres igual decidieron no trabajar. Tal vez esa sea la razón por la que el incendio, que quedó en la duda de si lo había iniciado o no el dueño de la fábrica, terminó devorándose el predio que deglutió también la vida de 129 mujeres. Entre 1900 y 1910, el movimiento obrero estadounidense fue convulsionado por las mujeres, que tuvieron un fuerte protagonismo en la lucha de los derechos laborales. Del otro lado del mundo, las mujeres rusas, en medio de una aguda crisis económica provocada por el régimen zarista y la Primera Guerra Mundial, salieron a las calles a finales de febrero de 1917, el día 23 de febrero del calendario juliano, que coincide con el 8 de marzo de este calendario gregoriano que usamos nosotros. A comienzos de 1917, la vida en Petrogrado, hoy San Petersburgo, era casi imposible para cualquier trabajador o trabajadora. En medio de una ciudad devastada por la guerra que ya llevaba 3 años, el precio del carbón se había multiplicado por 5 y el de los alimentos por 7. la mitad de la clase obrera de la ciudad eran mujeres, porque los hombres estaban en el frente de batalla. El hambre arreciaba y ese 23 de febrero de ellos, 8 de marzo nuestro, por la mañana, comenzó una huelga de obreras textiles. Al día siguiente, las consignas iban cambiando de tono. Ya se gritaba, abajo el zar, abajo la guerra. Las mujeres no solo estaban siendo explotadas, sino que se les estaba arrancando la vida con cada marido o cada hijo que era enviado a la guerra. Fue la unión entre obreras, obreros y soldados, consumada el 11 y 12 de marzo, ya con un país sublevado a esa monarquía, que poco le quedaba por hacer. Así que 3 días más tarde, el zar Nicolás II abdicó, poniendo fin a siglos de autocracia y dando paso al gobierno provisional. ¿Cuántas similitudes, no? Llevaban 3 años de aguantar un régimen autocrático que les robaba la vida, les robaba los derechos, los tenía trabajando a destajo, los alimentos se habían multiplicado por 7, el precio de la energía por 5. ¿Nuestro precio de la energía? ¿Cómo andaremos? Y eso que no estamos en guerra, ¿eh? Pero bueno, me acordaba entonces que en esos años mi abuela Alejandra estaba llegando a la Argentina desde una España devastada por el hambre. Tenía apenas 6 años, pero a los 11 tuvo que dejar la primaria para trabajar como ayudante de modista de la Sanchorena, las que nunca se habían ensuciado las manos. Y así aprendió a hacer un molde a ojo y a calcular qué largo de dobladillo le quedaba mejor a tus piernas. A los 13, ella trabajaba como ayudante de enfermería en el Hospital Alvear. Una vecina enfermera había convencido a mi bisabuela que la deje ir con ella, porque así iba aprendiendo. ¿Sabes por qué? Porque no había escuelas de enfermería. Se aprendía machucando nalgas con las inyecciones de vidrio que se esterilizaban hirviéndolas. Claro que un día la enfermera la mandaron al turno noche y mi bisabuela se opuso a que su hija mayor no durmiera en casa. Así que se acabó el aprendizaje. Y a partir de ahí, toda su vida estaría en fábricas, donde la esclavitud hubiera sido una ventaja, porque al menos el amo hubiera tenido que cuidarla y alimentarla. En la fábrica de zapatillas, por ejemplo, el trato era atroz. Trabajaba de lunes a sábado 14 horas por día, con solo 15 minutos para comer. O se podían repartir durante el día para ir al baño. Y vos dirás, pero pará, ¿cómo 15 minutos al día y si no comiste no podés ir al baño? O sea, era un lío, pero era así. Una mujer capataza se encargaba de que cumplieras a rajatabla esa premisa. Se paseaba entre las máquinas con el reloj en el bolsillo del delantal, controlando cuánto tiempo estabas en el baño. Y si te demorabas, te echaban. ¿Sabes por qué? Porque afuera había miles de inmigrantes muertas de hambre, dispuestas a trabajar por lo mismo que vos trabajabas. O por menos. Ahora imagínate, pasar todo el día sentada en una máquina sin poder levantarte para ir al baño. Y te lo cuento así bajito, porque son cosas de mujeres. En esa época no existían las toallas higiénicas o los tampones. Se arreglaban con pedazos de trapo que debían lavar y secar. Ahora ubícate en esa situación, en esa fábrica, calor, verano y la capataza controlando cuánto tiempo pasaste en el baño. Entonces, ese día, cuando tenían esos días, no podían parar a comer. Y si era invierno, se llevaban una barra de chocolate y un pan que escondían en el bolsillo del delantal para ir comiendo mientras trabajaban. Algo que nunca ella pudo olvidar fue la humillación a la que sometieron a una de sus compañeras. Cuando cosían zapatillas, en los conos de hilo siempre quedaban algunos restos que se desechaban, ya que no alcanzaba para coser una zapatilla entera. Y obviamente el hilo no se puede empalmar, en unas zapatillas. Tiene que ser algo perfecto, la costura tiene que estar perfecta. Entonces ese pedacito de hilo se tiraba. Ana, que así se llamaba la infortunada costurera, en lugar de tirar esos restos de hilos, los ovillaba sobre un papelito y los escondía en el bolsillo del vestido. Esa tarde, como todas las tardes, le revisaron las pertenencias cuando fue a fichar. Pero a Ana, además, el guardia le revisó los bolsillos del vestido, seguramente porque alguien le avisó que la vio ovillando pedacitos de hilo. Esos restos no tendrían más de 3 metros, ponele, 3 metros de hilo. La apartaron de la fila, la obligaron a desnudarse, llamaron a la policía y la llevaron hasta su casa para allanarla y revisar si tenía alguna otra pertenencia de la empresa. Anita se llevaba los hilos para que su madre los usara cuando hilvanaba o cosía para afuera, como se decía entonces, esos pequeños trabajos de costura que conseguía en el barrio. Obviamente Ana nunca volvió a la fábrica. Fue despedida. Sin indemnización, claro. Mi abuela a los 21 años se enamoró y quedó embarazada. Y bueno, decidió tenerlo. Así que cuando llegó el momento del parto, perdió el trabajo. Pasó por otras fábricas y logró llegar viva hasta que llegó el general Perón a la presidencia y otorgó los derechos laborales que le permitieron entrar en la modernidad. Y así terminó sus días trabajando en la Pirelli, donde fabricaban cables. Estaba en la parte donde fabricaban cables, algunos entelados y otros eran con caucho. Y ella detestaba hacer el trabajo de enrollar el caucho en los cables de cobre porque te quemabas las manos. Si mi abuela se pudo jubilar, fue gracias a la lucha de miles de mujeres y hombres en todo el mundo. Pero sobre todo, porque alguien lo hizo posible. En su época fue Perón. La madre de muchos de ustedes seguramente se pudo jubilar gracias a Amado Boudou, hoy preso político de este régimen, que además no le basta con hambrearte, sino que también le incrementó 5 años la edad jubilatoria a las mujeres explotadas. Y además no les reconoce la jubilación, sino una pensión a la vejez, dándole unas migajas luego de una vida inmunda, mientras le perdona a la patronal no haber realizado los aportes. Y si la mujer explotada muere, y muere mientras trabaja, o muere después de cobrar esa pensión, da lo mismo, porque sus herederos no tienen derecho a cobrar esa pensión, ni hablar de seguro de vida, olvídate. Y esa barbaridad la votaron algunos que se dicen peronistas. Y hoy tienen el tupé de disputar el lugar de conductora a Cristina Fernández de Kirchner. Supongo que les molesta porque es mujer, más que nada. Y fue Eva Duarte de Perón la que con su fundación ayudó a Anita y a su madre con una máquina de coser para que no tengan que seguir cosiendo a mano con hilos arrebatados de los tachos de basura. Y fue Evita la que creó la primera escuela de enfermería del país, profesionalizándolas y dándole entrada a la mujer argentina en la historia, tanto en la salud como en la política, al imponer también el voto femenino. ¿Lo hizo pidiendo permiso? No, la verdad que no. Lo hizo cuando tuvo el poder y aprovechó ese poder para empoderar a las mujeres. En la escuela de enfermería que fundó y creó Evita, las mujeres aprendían algo más que a machucar nalgas con inyecciones. Antes de 1946, para atenderte en un hospital, tenías que tener un certificado de pobre, similar al que hoy, con una ley que también votaron algunos que se dicen peronistas, hizo Macri, imponiendo la cobertura universal de salud, que tiene nada de universal y poco de salud. En la escuela de enfermería de Evita aprendían las mujeres a manejar autos, ambulancias, tenían equipos de motos y jeep, y hasta había un equipo de paracaidistas para casos de emergencia en los que no se pudiera llegar por tierra. Por ejemplo, un terremoto, como el de Caucete de 1944. Y tenían preparados los aviones y las enfermeras paracaidistas para arrojarse y llegar a esos lugares. ¿Qué pasó con todo ese país? Vos me dirás, se lo robaron los oligarcas patriarcales que pretendían a las mujeres en las cocinas o en las fábricas, pero nunca siendo parte de la historia. Historia que ellos además reinventan para que el pueblo pierda la memoria, porque se apoderaron de los medios de difusión. Pero lo hicieron solos, porque en el 55, bueno, yo puedo entender, te fusilaban, está bien. Digamos que más vale que te callaras la boca si querías mantenerte con vida, pero ¿y en los 90? ¿Qué pasó en los 90 con algunos que hoy hacen bandera diciendo que son peronistas? ¿Y qué pasó ahora? Que cada vez encima el nivel intelectual de los que se van vendiendo es cada vez peor, porque la verdad que si miramos a un Pichetto, miramos un Massa, un Urtubey, discúlpenme, ¿no? Pero qué bajo hemos caído. Fue Evita la que tenía clara la importancia de la igualdad social. Por eso crea el Partido Peronista Femenino. Y ahora vienen algunos a inventar una supuesta secretaría de género, degradando nuestro lugar con clichés salidos de la Fundación Open Society de Soros. ¿Qué pasó con el Partido Peronista Femenino? ¿Qué pasó con la rama peronista del feminismo? Que ya lo habían degradado, ¿no? Porque del Partido Peronista Femenino pasamos a ser una rama del Partido Peronista. Bueno, estamos ahí. Y ahora ya directamente una secretaría. ¿Qué pasó? A casi 150 años de aquellas incipientes luchas femeninas, hoy seguimos luchando. Me gustaría saber si estamos todos luchando más o menos por lo mismo. En estos nuevos desafíos, el principal, me parece, es desterrar la estupidez. Porque no hay igualdad posible sin justicia social. Por eso, sueño con que este 2019 se abra el cielo y baje esa Evita justiciera, la que sin pelos en la lengua arremetía con hechos y con palabras contra los enemigos del pueblo, sin medias tintas, sin que le tiemble el pulso. Sueño verla entrar a la CGT, taconeando y repartiendo latigazos para echar a los mercaderes del Templo Obrero y que devuelva el esplendor al sindicalismo argentino. Ese que supo luchar para conseguir 8 horas de trabajo, vacaciones pagas, licencia por maternidad. La quiero ver volver con una antorcha en la mano, incendiando las conciencias que alguna vez fueron menos ventajeras, prendiéndole fuego a las madrigueras de los estupidizadores que deliran en los medios, deshaciéndose en elogios a los opresores para que no los miren mal, como si eso evitara que los destruyeran en cuanto puedan. La quiero ver espantando cobardes y que su fuego carbonice a los traidores para que de una vez por todas podamos levantar la patria de los y las humildes. Sueño con su mano construyendo una patria para todas y todos, mientras las costureras, sonrientes, cosen los retazos de esta patria con los hilos del carretel de la esperanza. Por favor, no vuelvas. ser. No soy quien para ser todo lo que soy. Voy a ver nacer el sol en medio del camino. Y también voy a nacer de acuerdo a mi destino. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, que vendrá. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. La editorial de Débora. Ahora sí, aire, estamos en aire. Bueno, arrancamos con unos pequeños inconvenientes. A todos aquellos que están buscando el internet de FM La Boca, no está saliendo, no sé cuál es el problema. Así que he decidido transmitir de mi Facebook. Me pueden buscar en Paula Gustavo. Ahí pueden, está, hay una transmisión en directo que pueden acceder tranquilamente. Bueno, haz lo que quieras, Checho. Está bien, Checho, no importa. ¿Pero por qué hiciste? Porque sale el techo. Porque sale el... ¿Qué tal? Saludo antes que nada a todos los oyentes que están escuchando a través de la 90.1. Sale con la pantalla horizontal en Facebook. ¿Y entonces, cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema? Y que salen ustedes de cabeza, tú como durmiendo. Ah, acá. Ah, mirá, qué lindo. Sí. Qué lindo que es. Ya lo vamos a solucionar. Pueden continuar. Ven, la cosa por ahí, saludamos. Arrancamos la hora sin sombra, con siempre con algún quilombo, si no es el tren, el estacionamiento. Pero volvió Checho y eso es importante. Mirá. Le mando un saludo grande a Mabel. Hola, estoy escuchando. Estoy tratando de escuchar por Radio CUT y la página de radio no, pero le voy a decir que. Esperen, ya le. Bueno, ahí dale. Ustedes continúen con el programa. Continuamos con el programa. Checho, es mágil. No se ve así. Ahí no se ve así. Se ve el termo, nada. Lo único que sale es el micrófono ustedes, y el termo. Ustedes continúen. Bueno, nosotros continuamos como podemos con el programa porque es un sábado 9 de marzo. Son las 11:27 en este momento. No sé ni para qué decimos la hora y la temperatura. La verdad es que yo no sé si hay alguien que le importe, pero es una convención ya radial que se diga, sí. ¿No? Entonces, bueno, la temperatura está fresca. les aviso. Está fulero, digamos. Usted se pone al sol con una campera, se muere de calor. Si sale a la sombra, se muere de frío. Hay un viento loco que viene del este, que esperemos que no traiga lluvia. Mira qué pasó. Y rompió el cosito de transmisión. Pero mire, mire cómo lo está transmitiendo. ¿Sabe ahora cuántas veces pude usar ese cosito? Dos. Acá está. Qué barbaridad. Bueno, no importa. Pero mire, bien. Se ve linda ahora. Ahora se ve bien. Ahora se ve bien. ¿Por qué no bajamos directamente? No hacía falta romperlo, mire. Y bueno, ya está. Ay, qué bueno. Voy a poner acá si le... Claro, usted porque quiere salir mire más lindo en cámara. Mire lo que hizo. Yo no hice nada, vos corriste todo. Bueno, el tema es así. Lo voy a poner así, acá. En estos días estuvimos haciendo una... Si ven algo raro. Usted me interrumpe, me distrae. Ahí está. Bueno. Ahí va. En estos días estuvimos con un gobierno que, bueno, ya sabemos lo que es, no hace falta ni que lo repitamos porque ya aburre. Es el peor gobierno de toda la historia, Débora. Yo no sé si hubo otro peor, excepto por los campos de concentración de, sí, de estamos, la dictadura. La dictadura, o sea, eso entra es, como gobierno. Y es un gobierno, y si no los tomamos como gobierno, entonces nunca tuvimos gobierno. Claro. Porque la mayor parte de nuestra historia tuvimos dictaduras. Sí. Así que, bueno, digamos que son... Digamos que estoy mal ubicado. Usted continúe. ¿Quiere que le traiga unos cositos? Hacemos malabares, hacemos algo para que la gente que está en Facebook nos pueda ver y nos siga. Sí. Ahora sí, ya está. Muy bajo y a mí me... Yo ya soy bajo de por sí. ¿Usted está tranquilo ahí? Ahora sí. Bueno. Le va a contestar a Mabel. Bueno, mándele un beso, por favor, de mi parte. Sí, se lo estoy mandando. Bueno, la cuestión es que tuvimos una semana... cada vez más espantosa, cada vez se juntan más cosas. No pasó nada, la verdad que no pasó nada muy relevante, nuevo. Todo lo que viene pasando es lo mismo que viene pasando desde hace 3 años. Inflación por las nubes, uno va a comprar un kilo de milanesas y le cobran 320 mangos y uno dice, pará, ¿en qué planeta estoy viviendo? Y después vas a comprar una crema para hacerte los rulos y te sale 300 mangos y decís, no, está bien, déjamelos así, me arreglo como puedo. Uh-huh. Y empezás a sacar cositas de tu vida todos los días, ¿no? Entonces ya no compras la crema para los rulos, ya no compras una pilcha, ya no compras esto, ya si tenés suerte y tenés trabajo y todavía podés comprar algo, porque hay mucha gente que ya lo perdió. Pero el que tiene bien claro que las cosas no pueden seguir así y que hay que aumentarle el sueldo a la gente es Nicolás Duchovne, que esta semana se aumentó un 47% el sueldo y ahora pasó a cobrar 1.000.000 de pesos. Así que... ¿1.000.000 de pesos por hacer este desastre? Encima le pagamos. Qué barato, ¿no? Qué barato nos salió. Encima le pagamos 1.000.000 de pesos al señor que no declaró su vivienda y que ni siquiera paga impuestos. Porque bueno, pero vive en un baldío, tiene que... ¿Un millón por año? No, un millón querido, por mes. Por mes. No sufras, Checho. 1.000.000 por mes. Tal vez no esté mal que un ministro gane 1.000.000 de pesos. Lo que está mal es que un jubilado cobre 8.600. ¿No? Y que un pensionado cobre 7.000 y algo. Mire. Entonces me parece que el señor Duchovne, ¿cuántos kilos de milanesa se compra? 300 mangos. ¿Duchovne con esa cara? No creo que es algo, es una carnicería. No, él tiene empleadas que van y hacen las cosas por él. Es el hijo del asesor inmobiliario de Donald Trump en Argentina y en Uruguay. Mire si va a tener problemas para ir a comprar milanesas. Bueno, la cuestión es que el señor que niegan, porque vamos a aclarar esto, le niega las paritarias a los trabajadores y al mismo tiempo se aumenta el sueldo un 47%. Ya el nivel de desparpajo con el que nos están masacrando ya es... superlativo. Sí, la verdad que se pasan, ¿no? Se pasan, ¿no? Pero bueno, supongo que algún día habrá un vuelto. Quiero creer. Porque si no hay un vuelto, entonces, muchachos, ustedes son cómplices. Así se los digo. Pero bueno, es lo que está pasando. Y además tenemos el problema de las denuncias que hay contra Stornelli por el caso de Alessio. Y vamos a estar hablando un poco de eso. Porque realmente es otro lugar donde el nivel de desparpajo ya supera cualquier cosa. Sí, además lo que queda también al descubierto es todo el mecanismo de impunidad del tipo que lo cita en la indagatoria y no va. Obvio, porque solo vos, lo que se me da la gana, soy el amigo de Macri, mira si voy a ir. Pero ¿Qué me importa? Es tremendo. Si me protege, me protege Casal, me protege me, Macri. Mirá si sí, voy a el ir. El otro día hacía la comparación de que me parecía ya pornográfico, ¿no? Y me da un asco. Te puedo asegurar, me da un asco. Sí, a todos. Que me cuesta hasta mirarlo. Mirá, que estos casos, a nosotros que nos gusta la política, o sea, si bien es porno, digamos, es tan bueno, digamos, porque vos empiezas a descubrir y empiezas a entender un montón de relaciones que antes no estaba. Se exponen un montón de relaciones que nosotros sabemos o que a veces desentrañamos acá, pero acá quedan a la vista. Exacto. Entonces, bueno, el tema es que es increíble porque una cosa que uno lo use como hipótesis. Claro, y otra cosa, y otra cosa que ves que es peor de las hipótesis que vos tenés. O sea, todo nuestro delirio, todo lo más delirante que se nos ocurrió, lo superaron. Sí, se sí, lo han superado. Tremenda. Es increíble porque aparte, a mí me causa gracia en cierta forma, a veces me enojo, ¿no? Pero en parte me causa gracia, cuando uno devela el entramado, siempre aparece un refutador de leyendas que te dice, no, pero en realidad, yo el otro día puse en Facebook, puse la relación que hay entre Garabano y Stornelli, ministro de Justicia Garabano, fiscal Stornelli. Entonces pongo, la esposa de Ercolini es Julia Kenny, que fue la vocera de Garabano hasta hace 3 o 4 meses, y después pasó a ser vocera de Casal, del procurador. Además, Stornelli tiene a su ex esposa trabajando con Garabano, es directora de asuntos jurídicos en el Ministerio de Justicia. Entonces yo me equivoqué y dije que era la esposa. Entonces enseguida apareció alguien refutándome, diciendo que no era la esposa, que hace como 10 años que están separados, que por qué decís que es la esposa, no ves que estás mintiendo y después nos van a venir con todo encima porque dijimos que era la esposa y no es la esposa. A ver, en ese momento... Eso no es. En ese momento, recalculé, agradecí, porque ya era para regular algo, pero agradecí. Y digo, es la ex esposa, es cierto, pero es la madre del pibe que transcribió las escuchas ilegales que se hicieron a los presos de Ezeiza. Entonces, ¿qué va a hacer la señora Reston el día que alguien vaya por su hijo, por Mateo Stornelli? ¿Va a decir, ay no, hagan justicia, métanlo preso? ¿O va a decir, che, pará Germán, mirá, es mi hijo, tratá de salvarlo? Bueno, de eso estamos hablando. Entonces, cuando vienen con la exquisitez, en medio de esta debacle, en medio de este desastre, esto ya es una hecatombe, y cuando vienen con la exquisitez del dato finito que no hace a la cuestión, porque es la cuestión el es... el dedo y la luna, Débora. Exacto, no hace a la cuestión. La cuestión es que tenemos un poder judicial que está armando causas penales contra ciudadanos generalmente del signo político opositor, pero no siempre, porque ya vimos que, por ejemplo, Pedro Echeverría había votado a Macri. Así que no les importó. Arma causas para quedarse con empresas, como hicieron con Cristóbal López, que le terminaron rematando la empresa petrolera Oil, y ahora van por C5N para destruirla y que no sea contra nada más, no porque les interese. Entonces digo, me parece que estamos perdiendo el eje si nos ponemos a debatir entre nosotros el pequeño dato fino. No es la esposa, es verdad, es la ex esposa, pero ahora la esposa que tiene peor que la anterior, la que tiene también está involucrada en una serie de arreglitos y de comercios raros y de evasión de impuestos que ni te quiero contar. Y además el mismo Stornelli está denunciado junto a Angelici por lavado de dinero. O sea que no estamos hablando de gente que, uy, cometió un error procesal. Es una pyme, ¿no? Una pyme. Son una pyme del delito. Sí. Son una pyme del delito. Entonces me parece que empezar con el dato fino de, uy, no, te equivocaste, no es la esposa, es la ex esposa. Como si eso fuera trascendente, realmente, a esta altura, y dado los acontecimientos, me parece, por lo menos, patético. Pero bueno, qué sé yo, yo agradezco igual que me hayan dado el dato porque yo me había equivocado y había puesto que era la esposa. En cuanto a los que están tratando de despegar algunos periodistas que fueron parte, porque Fantino fue parte, Romina Mangel fue parte de todo esto. El tema de Fantino es que cuando abrieron así... Y vieron. Te dicen. Y vieron que el muchacho tiene gustos disímiles. No dijeron, sabemos. Ah, mire. A ver, ¿que tiene una carpeta? ¿Usted dice que lo usan porque tiene una carpeta? Yo estoy diciendo los datos que tengo. No, pero usted hace gestitos y la gente que está en Facebook ve los gestitos. Pero el que está escuchando por 90.1 no ve los gestos. Agarro una carpeta, así como la que tengo acá, imaginaria. Sí. Empiezo a mirar las hojitas. Usted ve, por ejemplo, las acusaciones que tienen... Lo que dice Mangel, por ejemplo. ¿Qué dijo Mangel? No sé. Que hay una carpeta que le daba... Realmente, lo que hay que aclarar es que ninguno de estos que salió lo defienda Santoro. No, obviamente. Y si son las víctimas... Porque, obviamente. Ahora se dieron cuenta que con ellos también, claro. Porque Mangel se... Ay, ¿cómo? Nos tenemos que cuidar de Es muy feo cuidarnos de nosotros. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? A ver, Mangel, esto es lo que está mal. Nos estamos cuidando de ustedes, por eso... Nosotros teníamos... Débora, vos tenías que estar en tu casa... cocinando tranquilo y que los periodistas estén informando y no haciendo un programa de radio, por ejemplo. Por ejemplo, usted dice... Y yo tenía que estar en mi casa escuchando radio, que es lo que hice toda mi vida, ¿me entendés? Y no hacer lo que hacían ante otros periodistas, que cuando gana el macrismo dije, ah, no, hay que salir. Uh-huh. ¿Por qué? A todos estos lo van a callar. Y nosotros arrancamos así. Exactamente. Porque veíamos venir todo esto que pasaba. La verdad que yo no, igual aunque lo viéramos venir, insisto, sí. Todas nuestras presunciones quedaron cortas, cortísimas quedaron. Porque no solamente fueron por los periodistas, fueron por periodistas que aparte, a ver, Jorge Alperín, ¿cómo te vas a ir en contra de Jorge Alperín porque le leíste el Twitter? Dejate de hinchar a Ana Hutchinson, andá, disfruté de tus millones en tu paraíso fiscal. Ahora, bueno, creo que se fue de Radio Nacional, ahora renunció, porque ahora como el barco se hunde, las ratas empiezan a escapar. Entonces ahora vemos que ratas, como Hutchinson, como Fantino, como Mangel, empiezan a escapar y a decir, ay, yo no imaginé que esto podía ser así. No, hermano, ¿y qué pensabas? ¿Dónde te pensabas que estabas metiéndote cuando llevaste...? Porque ahora, encima... Nos toman tan de idiotas que me enferma, me molesta, me desagrada profundamente. Cuando dicen, ay, bueno, yo lo llevé a Santoro, pero y Santoro me lo trajo a D'Alessio. Como diciendo, bueno, la culpa es de Santoro, yo no sé qué hacían en el programa. Entonces, ¿qué conducís? ¿Qué clase de conductor sos? ¿Vos me vas a decir que viene un tipo cualquiera que encima trabaja en otro medio... que te dice a vos a quién tenés que traer, que te pone a vos el invitado y a la vez el invitado es un miembro de la DEA y vos tampoco sabías nada? Cuando ibas a comer asados a Saint Thomas no sabías que el tipo tenía todo lo que tenía, las camionetas con las balizas, no sabías nada, no conocías el estudio de grabación. Pero a ver, hay una realidad, un tipo que se pasea, ponele que venga acá y dice, soy yo, vengo, yo soy de la CIA, te digo. Y empiezo. A los dos minutos viene la embajada de Estados Unidos y me dice, ¿de dónde sos vos? Claro, o sea, no existe un tipo que se floree diciendo, ay, soy agente de la DEA, y nadie le hace nada. No le hacen nada porque es un agente de la DEA, señores. Por eso no le hacen nada. A mí me causa gracia porque son el recontraespionaje. Se empieza a poner a agente 86, hermano. Pero este es el que contrata. Es increíble. Porque hay una realidad también, que los servicios en Argentina están fuera de estado. ¿Por qué agarrás cuatro pendejos de 19 años, talqueros? Y Débora, yo entro a tu Facebook y te saco, las veces que fuiste al baño. En el mío, dudo. Bueno. En el mío, dudo. Bueno, pero... Porque yo, además de mi autocensura... Pero políticamente, te alineo. Si eso es lo que interesa, bueno, te interesa saber eso, ¿entendés? Después te escuchan hablar y dices, bueno, es incomparable, te dicen, ¿entendés? Es la Moreno, no la crean, Guillermo Moreno... Miren, no crean. A ver, depende de la cifra, ustedes vieron cómo es esto, ¿no? $1,000,000? Bueno, tal vez, ¿quién te dice? Y no sé. Por $1,000,000, bueno, no sé, ¿qué hacemos con $1,000,000? ¿Sirve para poner un paraíso fiscal y vivir de intereses? Yo lo primero que hago es tratar de comunicarme con Macri que me pase sus contadores, que es Grindetti, el de Lanús. ¿Para qué? Si lo tenemos ahí en Lanús, vive tranquilo y lo más... Está jodido Lanús, ¿eh? No está fácil, ¿eh? ¿Te dice? A la vuelta de mi casa mataron a un chino el otro día, no salió a ningún lado. Entraron un tipo... Y usted vive en un lugar céntrico. No. O sea, no es... No, sí, yo vivo en dos lugares a la vez, porque tengo dos lugares... Yo soy un tipo que... ¿Vio Baez, que tiene 1000 casas? Bueno, yo tengo dos casas y vivo en las dos casas. Pero ninguna es suya. Ninguna es mía. Eso es un testaferro. Eso es alguien poderoso, ¿ves? Pero, a la vuelta de mi casa y en Villa Caraza, mataron a un chino. Entraron, lo dejaron abrir a la mañana, a las 8 de la mañana. Entran, dos cuetazos. Y sale el tipo caminando. ¿Qué es mafia china eso? ¿No? Sí, no, mafia china no. ¿No? No sé. Y pero si ni siquiera había plata en la caja. No era un chino que le disparó, ¿eh? Bueno. Si mafia china, tiene que ser chino. No me venga a cambiar el mapeo que tengo en la cabeza. Si es mafia china, tiene que ser chino. Si no, no. Pero es raro que lo maten sin llevarse nada. No se llevaron nada, le pegaron dos cuetazos. Según un entendido del tema. Uh-huh. El otro día, el que me aviva de esto es Rafael Bielsa. ¿Por qué? Fui a una charla y lo que decía es que la mafia china no existe. Y que cuando él era canciller, lo que decía era que, por ejemplo, se reunía con el canciller chino, ¿no? El cónsul chino. Entonces decía, bueno... que ellos tenían acá, en esa época, en el 2006, por ahí, tenían 400.000 chinos en la Argentina, de los cuales legalizó había 70.000. Sí. Entonces tenía... Es un montón, entonces. Escuche, pero, que pero, le voy a terminar la... Espera un poco, usted me dice que había 400.000 chinos, uh-huh. Solo 70.000 legales. Exacto. Entonces Rafael Bielsa iba, se sentaba con el cónsul y le decía, escúcheme, señor chino. ¿Cómo entraron? Usted tiene... tanta gente, ¿por qué no la legaliza? O sea, legaliza toda esta cantidad de gente. Bueno, dice que fue tres veces. Y la tercera vez, dice que el cónsul chino le dice, canciller, ¿por qué no hablamos otra cosa? Es la invasión silenciosa. En realidad, no. En realidad es, yo creo que entiendo por qué el cónsul le dijo eso. A ver. Y es por dentro de los negocios que tiene esta mafia... que encima agarraron el gobierno, que era lo que le faltaba, estaba el tráfico de personas de Asia, de China, uh-huh. En los años 70, en los años de la dictadura. Cuando la logia Pedue empieza a ampliarse, digamos, sus horizontes fuera de lo que era Italia, utiliza las estructuras mafiosas que había en los distintos lugares. Acá agarró la de la 'ndrangheta de Franco Macri, que dicho sea de paso... Morreu. Se fue. Se fue sin pagar nada. Se fue un patriota, digan algunos. Sí, de la patria contratista. Se fue sin pagar nada. Pero bueno, esa estructura que se había hecho con Federico Butterfield, que era el en entonces embajador en China, empezaron haciéndonos creer que traían de la guerra de Laos a unos laosianos, que como todos tienen los ojos achinados, vio que para nosotros todos es igual, son todos iguales, los mongoles, los chinos, los japoneses, bueno, entonces trajeron a un grupo de familias, las ubicaron, me acuerdo que era en la zona de Cuyo, y obviamente no resistieron, porque yo los saco de un lugar donde tienen una selva nubosa, y qué sé yo, me los llevo a un lugar desértico, y los tipos decían, ¿dónde estoy? Y aparte no tenían trabajo, no tenían nada. Se veían entre ellos, por ti. Claro, porque solamente eran, creo que eran un grupo de, no sé si eran 20 o 30 familias. Y terminaron yéndose todos, porque sin trabajo, sin conocer el idioma y encima en un clima hostil, decían, chao, me voy. Empezaron yéndose, no sé si se habrán ido por Chile para llegar a Estados Unidos o aquello. Y a partir de ahí se inició en Argentina una especie de entramado por el cual coparon determinados lugares... que hace que vos puedas traer a los chinos con documentos falsos y todo lo demás. ¿Quién dirige la Asociación de los Supermercados Chinos? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el camarista este? Miguel, ¿qué camarista? Es el de la Cámara China. de los supermercados, pero es un argentino. No, de los supermercados, le digo yo. De los supermercados. No sé, a ver. Miguel Calvete. Ex cara pintada. Ex cara pintada del Modín. De Aldo Rico. Ex cara pintada que estuvo involucrado en el atentado a la AMIA. Él estaba justo con Orlando Pacífico, el que hizo la denuncia contra Vudú, en la esquina. En la esquina de la AMIA el día que voló, y casualmente estaba ahí con una ambulancia que tenían ahí, que era del Modín, y que la llevaban para trasladar gente cuando tenía que hacerse algún estudio, alguna cosa, porque eran así de generosos, ¿vio? Y se llevan a una persona que tenía una herida en la pierna y que muchos creen que era el que conducía la traffic, si acaso hubiera habido una traffic. Bueno, la cuestión es que ellos en algún momento se llevaron a una persona con una herida en la pierna. Eso salió en Telefe, en ese momento, Canal 11. Esa ambulancia aparece al día siguiente o al otro día, a los dos días, en la avenida Warnes, desmantelada. Ahora, ¿qué sé yo? A ver, Orlando Pacífico aparece también en Telefe filmado en ese momento, Orlando Pacífico, parado. El de la oreja, así como. El de la oreja que encontró, que le dio miedo mirar para atrás porque escuchó a dos personas hablando en un bar diciendo que Vudú había cobrado 200 millones de pesos de coima. Y cuando el juez le pregunta, bueno, ¿y cómo eran esas personas para buscarlas? No los quise ver porque me dio miedo. Un tipo que traficaba armas le dio miedo mirar a dos personas que estaban hablando. Bueno, así son las cosas. ¿Quién está? ¿A quién puso Macri? Hoy en ese momento embajador en Singapur. Creo que lo cambió ahora, no sé. Ahora está Nicky Caputo. Está el hijo de Nicky Caputo. Está como cónsul, bueno, pues, pero Singapur, no embajador. Singapur es un paraíso fiscal. Bueno, por eso lo manda. Pero el embajador era el hijo de Butterfield. O sea, Butterfield se murió, creo, siendo un hombre muy mayor. Sí, con ese nombre. Bueno, creo, se murió solo, o sea, no lo mató nadie, quiero aclarar. Y Macri pone al hijo. Con lo cual, todo el entramado, y otra cosa más que yo había estado investigando en su momento, cuando estaba viendo lo de Fariña, ustedes recuerdan que Fariña fue atrapado, lo estaban buscando, y lo encuentran a bordo de una camioneta que pertenecía a Zuriz, que en ese momento andaba con una vedette que se llama Mónica Farro o algo así. Mónica o Verónica Farro, no sé. Farro. Mónica. Bueno. Esa camioneta... Muy linda, Mónica. Pertenecía a Zuriz. Y Zuriz estaba acusado de lavar dinero, de emitir facturas truchas, de organizar, o sea, no solamente la factura era trucha, sino... Trucho era también la empresa con la que... Está libre ahora. Facturaba. Obvio, lo dejó libre Ulpiano Martínez, el otro juez de la dictadura. Estaba acusado de manejar una banda de narcotraficantes y tratantes de personas en Bahía Blanca. Casualmente. Es donde queda Trata preso. De personas. Y aparte es donde queda preso. Es donde queda preso, capturan al resto de la banda y por una cosa de estas chicanas procesales... Cambian al juez, que si mal no recuerdo, me parece que en algún momento habían puesto a Alejo Ramos Padilla en ese juzgado. Macri lo hace sacar, porque no, que no corresponde el Consejo de la Magistratura, no sé qué historia. Lo sacan, lo devuelven a Dolores, le dicen, no, quédate en Dolores, acá no. Y terminan liberando primero a los narcos, y al no estar el delito de narcotráfico, le quedó el de evasión fiscal a Zuriz. Entonces Zuriz está suelto. Fariña está suelto. Lo estamos pagando nosotros. Le estamos pagando nosotros, hasta la defensa le estamos pagando nosotros. Así que por eso digo, hay toda una red de trata de personas que está armada en Argentina desde los años 70, o sea, 70 con la dictadura, que no es, no es casual. Por eso que no es casual que el cónsul chino deja las 330.000, porque esos 330.000 son los que después usan, por ejemplo, yo recuerdo haber investigado en algún momento que los usaban en los campos, en Formosa, en Chaco, gente que de repente iba en una camioneta, los para un control policial y tenés a 10 tipos en la caja de la camioneta, chinos, mujeres, uh-huh. chicos, hombres, para trabajar en los campos, sin ninguna, o sea, no tenían documentación, no tenían nada, y se calculaba que era trabajo esclavo, pero cuando los citan, o sea, los detienen, digamos, y tratan de investigar quiénes son, no hablan castellano, no quieren hablar con nadie, les ponen un traductor, tampoco hablan con el traductor, o sea, se quedan callados. Entonces, bueno, no, son víctimas, en definitiva, no los vas a procesar, entonces los sueltan. Cuando los sueltan, otra vez los agarra la red, los lleva y los manda. Obviamente las mujeres terminan en algún prostíbulo, o en Paraguay, o en Brasil. Entonces digo, hay una red de trata de personas que en este país nunca se investigó, y eso hay que investigarlo. Hay que investigarlo. Yo ayer, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió de la marcha de mujeres, y me encantó que fuera así, bueno, vi, la vi a Margarita Meira, también la saludé, estaba ahí, ella siempre va, pero creo que no subió al escenario esta vez, y me gustó que había muchas chicas jóvenes, acompañadas también por varones, y todos estaban en contra de la prostitución de los prostíbulos. O sea, basta de esa historia de que no, porque si lo legalizamos, cada una hace con su cuerpo lo que quiere, porque es mentira, no existe eso. Entonces me gustó haber visto a varios grupos, no era solamente el de Margarita, o sea, Margarita estaba en un lado y en la otra punta había dos o tres grupos más de gente muy joven diciendo que la prostitución no es un trabajo, que no hay que, no hay que caer en el cliché estúpido que te quieren imponer, porque lo que fomenta es el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro de mujeres. En Argentina desaparecen 250 mujeres por año y nadie las busca. ¿Cómo puede ser que desaparezcas? ¿Cuántas desaparecidas son desde la democracia hasta acá, 250 por año? ¿Por qué no estamos hablando de eso? ¿Por qué nunca nadie pone el foco ahí? ¿Por qué? Y porque es la caja policial, es la caja de algunos políticos, ¿no? Recordemos la denuncia de Lorena Martins, hablando de cómo se había financiado la campaña del PRO para la ciudad de Buenos Aires. El tema de todo esto de la legalización, digamos, de tanto de que buscan a través de organizaciones, digamos, de legalizar la prostitución y toda la historia, tiene que ver que en realidad no se legaliza, y no es como el tráfico de drogas, no se legalizan porque lo controlan de esa manera, ilegalmente. Cualquiera que se ponga a leer la ley seca de Estados Unidos, cuando fue la ley seca, tenía que ver con esto. Sí, o pero sea, en el caso de la prostitución, cuando te dicen, por ejemplo, hace unos pocos días atrás, en el Hotel Las Naciones, se descubrió sí, bueno, ¿no?, que había trata de personas. A ver, en el Hotel Las Naciones, hace por lo menos 5 o 6 años atrás, había pasado exactamente lo mismo. No era que unas mujeres decidieron alquilar la habitación del hotel y allí ejercer plenamente sus derechos y decir, bueno, voy a trabajar de esto. No, estaban siendo obligadas a prostituirse. Esas fueron capturadas, dijeron, no, no, estoy por mi cuenta, porque saben que si no, las matan, es así, las matan. Entonces, no, no, estoy por mi cuenta. Bueno, esta vez descubrieron que había una red de trata porque había gente extranjera que ni siquiera hablaba castellano. Claro. Y que denunciaron que estaban prisioneras. Entonces, digo, me parece que tenemos unas cuantas cosas que investigar en Argentina, que no se puede seguir haciendo uno el tonto. Uno no puede seguir diciendo, no, mirá, yo no sé nada, nunca me enteré. Cuando tenés el principal atentado que se realizó en este país, vinculado a gente, que son agentes que eran del ejército, que terminan trabajando como paraestatales, ¿no?, para la CIDE o para la AFI o para lo que sea, que terminan siendo un brazo ejecutor de la política de persecución que tiene el Poder Judicial. Porque tanto Orlando Pacífico como Centeno, como, bueno, este Calvete se salvó porque se armó el currito, claro, se armó el currito de los supermercados chinos. Explícame por qué los chinos pondrían a un argentino a dirigir. Y por la misma razón que eligen a Franco Macri, habían elegido a Franco Macri a hacer los negocios en América Latina. Bueno, en toda América Latina. En toda América Latina. ¿Quién hereda eso? Ese 4% ahora será de... Y tengo, yo creo que el... ¿Será de Mauricio? El ignorante que tenemos gobernando, no. El representante, pero... el representante de los ignorantes de la Argentina. Pero digo, ¿le heredará el cargo? Sin hablar. ¿Por qué? No pueden, porque es presidente, no lo pondría, yo no lo pondría. Pero él tiene un fideicomiso ciego, no mira nada. Y el, bueno. Lo tiene con el tío de D'Alessio. Claro, bueno, sí. Sí, claro. De fideicomiso ciego, señores. El tío de D'Alessio. El tío de D'Alessio, ese que está mirando el... Pero no tiene nada que ver, no hay ninguna relación claro, posible. Claro, no, por supuesto. Este es el tema. Lo que pasa, por eso te digo, cuando vos... Vos siempre lo decís, Débora. Cuando vos mirás, mapeás, digamos, el mapa de la mafia en la Argentina, están siempre los mismos. Sí. Uno puede darle vuelta, qué sé yo, pero todo termina en los mismos. Porque es ese enrosque, digamos, es lo que le permite... digamos, la fuga de capitales, la evasión, la presión, el espionaje ilegal, la apretada. Entonces, obviamente, estos son los que realmente nos quitan el oxígeno como país. Estos son los que realmente nos funden el país. Todo lo que vos podés... Mi viejo tiene una frase genial que dice que en Argentina se roba de día lo que crece de noche. Entonces hay algo que estos tipos nos están asfixiando constantemente, porque este entramado, digamos, se empieza a profundizar, digamos, este enclave mafioso a partir de la década del 70. ¿No? Cuando, bueno, y ahora encima tenemos... Y ahora se ha sofisticado. Se sofisticaron, pero aparte tenemos otra cosa que bueno, que también pasó la semana pasada, ¿no? La muerte de Natalia Haidt. Después de haber hecho la denuncia de pedofilia, yo no sé si ustedes recordarán, pero en los años 90, Franco Macri había estado involucrado con una secta pedófila. Entonces digo, tal vez, no sea una cuestión, tal vez la chica metió el dedo en la llaga donde no debía ir a no mirar. Dice que le pagó Macri también. Ella había dicho que Macri le había pagado y salió en una revista, así que salió primera plana. Es muy de pagar más revisión. 15.000 pesos le pagó. Dice. $15.000 en ese momento. Pesos. ¿Pesos eran? ¿Pero pesos. No era uno a uno? No, se fue para la despedida de soltero de cuando se casó con Juliana. Ella dijo eso. A mí no me digan nada. Vayan y cuestionen a la revista que lo Juliana, publicó. Aparentemente no. Ella estaba en otra cosa, otra despedida. Sí, a mí me... Ella hizo otra despedida de soltera. Ah, no, mire. Creo que no estaban en la misma, me parece que no estaban en la misma. No sabemos qué pasó en esa despedida. ¿Para qué nos vamos? Yo no me voy a meter. Miren esta carpeta. Yo no me voy a meter en esa porque no sé lo que pasó. Yo solamente digo lo que dijo Natalia Haidt en una revista, que ella había sido la convidada a participar en la despedida de soltero del que hoy es presidente de la nación, en ese momento era jefe de gobierno. Y otra cosa más que también salió y la taparon rapidito es una denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta, donde una persona dice que estaba con un menor de 6 años, que entró al departamento que habitualmente iba porque el amigo de él estaba ahí, abrió la puerta y lo sacaron carpiendo y le dijeron: no te dije que me llames antes de venir y qué sé yo. Bueno, eso es gravísimo, pero ¿qué te diría aquel que te dice a vos no era la vez mujer? Lo con primero ese que dicen, feo. Lo primero que dicen, que ya me lo dijeron, pero no difundan eso, porque esa es una denuncia, andá a saber. No, esta es nuevita, es de ahora, de hace 2 meses. No, que es una truchada, ¿cómo vas a andar metiéndote en eso? Eso es noticias basura. Yo solamente les digo, la denuncia existe, es real, está en uno de los juzgados de la calle ahí de la Avenida de los Inmigrantes. Uh-huh. Existe la denuncia, no es alguien que lo denunció a la prensa. Es una denuncia penal y hay un juez que está investigando. Lo que no sé es hasta dónde va a llegar el juez o hasta dónde lo van a dejar llegar. Pero yo les digo, la denuncia contra Horacio Rodríguez Larreta por haberlo visto, aparentemente, en una situación no precisamente amistosa, con un nene de 6 años, está hecha y existe. Entonces pregunto, ¿podemos seguir pensando que Natalia Haidt sufrió una violación, sufrió el allanamiento de su casa en el momento que ha ido a declarar, el momento que ha ido a ampliar la denuncia, le allanan la casa y después termina muerta. Y podemos seguir pensando que, bueno, se murió sola, sí, le agarró, se ahogó, ¿no? Se ahogó sola. Me parece que en eso, viste, tengo mis dudas, pero bueno. Cuando uno mira, la autopsia, dice, para que hay cosas que no cierran. De lo que dijeron, hay cosas que no cierran. Así que digo, me parece que hay temas que son muy escabrosos, son muy dolorosos, y yo entiendo que la gente no los quiera tratar porque son temas espantosos. El solo pensar que una mujer puede ser secuestrada para ser violada durante 20 veces al día es un tema espantoso. El solo pensar que hay gente que es capaz de utilizar a chicos menores de edad que están en un pensionado, en un club de fútbol, porque vienen de las provincias, vienen a jugar al fútbol, que es lo que más les gusta hacer, y que puedan ser usados como mercancía para ejercer la prostitución infantil, me parece que es aberrante. Uh-huh. Pero también es cierto que esa denuncia quedó en la nada. También es cierto que no se profundizó. Siguen ¿Pero procesados. ¿No está preso el árbitro? No, ya lo soltaron a todos. Ya está. No hable. Listo. Sí, fueron presos en un momento. Pero bueno, pagó la fianza, sigue suelto. Y obviamente, claro. Hasta que se compruebe. Hay principio de inocencia. Y, por lógica, ahora. Los chicos ya declararon, claro, declararon, ¿no? Cámara Gesell. Tenemos como dos o tres justicias a la vez, acá. Sí, depende, ¿no? Para quién fue. Aida Ayala, la zafan. A ver, Aida Ayala, yo no sé cuál es la situación procesal. Yo sé que está procesada, pero no sé si está sentenciada. No, sentenciada no. Entonces no tienen por qué desaforarla. Yo en eso voy a darle la derecha, aunque la tipa sea odiosa, por más que sea una porquería de persona. Tengo que darle la derecha. ¿Por qué? Porque no está sentenciada. Si a mí me dice el juez, mire, la sentencio por lavado de dinero y pido el desafuero. ¿Y debido? Yo le digo bien. Debido está mal desaforado. Ahora, como dijo el otro día el doctor Rusconi, ¿quién fue? ¿Con quién fue él a hablar a la comisión bicameral? Con Diana Conti. Y tiene la comisión bicameral, viejo. Entonces hay que hacerse cargo también de uno de los errores que comete, si es que acaso es un error o si no es una complicidad. Bueno, entonces hagámonos cargo, porque esto que estamos viviendo viene todo concatenado, ¿no? Son todas pequeñas cositas que te van poniendo. Entonces, bueno, pero está en la comisión bicameral, ¿quién va a ir a desaforar a alguien? Y mira, a alguien se le ocurrió desaforarte, ¿viste? ¿Y qué va a pasar ahora si con esta sentencia nueva de la Corte, este fallo que hicieron el otro día diciendo que sí, que está todo bien, que la puede procesar? La Corte el otro día jugó políticamente y sale con este fallo a avalar a Bonadío. A ver, todos me dicen, no, pero mirá que en realidad lo que dice la Corte, está bien, chicos, yo los entiendo, dejen de refutar leyendas. Que yo le he dicho a la Cámara también, ¿eh? Está bien, pero a ver, que nosotros, la Cámara acá, de Ciro Urso. Claro, pero acá ya lo habíamos dicho, esta era una aberración porque es por el memo de Irán. De Irán. Entonces digo, Bonadío hace una causa trucha que la inició Nisman. Reabren la denuncia que fue 5 veces desestimada y la quiere juzgar por traición a la patria y como le dicen, che, pará, no estamos en guerra con Irán, no es traición a la patria. Bueno, entonces le cambiamos la carátula y le ponemos otra cosa. Y le puso otra cosa a la carátula para poder seguir hostigándola. Una vez que la tiene hostigada, dice, pido que la desafueren porque quiero sentenciarla y meterla en prisión preventiva. Le dicen, no corresponde. Entonces va a la Cámara. La gente apela, bueno, va a la Cámara. En la Cámara, ¿qué dice Irurzun? ¿Sentenciar Irurzun? ¿Qué dice Irurzun? Sí, vamos, hay que sentenciarla, hay que meterla presa. Bueno, entonces apela de vuelta a Beraldi. Va a la Corte. ¿Y la Corte qué dice? En lugar de decir, la causa es una aberración, todo es una aberración, ay, nosotros no nos metemos con la cuestión de fondo. Según lo que nosotros tenemos acá, no vamos a participar, ¿eh? Que la Cámara decida, y como la Cámara ya decidió, entonces queda firme. Yo sé que no es que la están diciendo que la metan presa. Lo que escriben no es eso. Pero lo que significa políticamente es eso. Sí, que está. No, lo que significa es que realmente por lo que la prisión preventiva, por lo que la están acusando, es cierto. Claro. Están avalando eso, por más que ellos... Y están avalando el accionar de Bonadío cuando todos estamos viendo que son causas armadas que tuvieron servicios de inteligencia trabajando. Uh-huh. De hecho, Nisman trabajaba con los servicios de inteligencia extranjeros. Y esa específicamente es una causa que compromete a todo el Congreso, porque está aprobado, el memorándum está aprobado por el Congreso. Sin embargo, o sea, están por eso te digo yo, ¿cuánta justicia hay? Como 3-4. Justicia no, ¿cuánto? Depende del juez. ¿Cuántos aparatos judiciales hay en la Argentina? Porque acá está la cuestión. ¿Cuántos parajudiciales sería, ¿no? Están los paramilitares, bueno, estos son parajudiciales. Porque los medios ya los conocemos. Sí, ya está. Ya está, el mapeo es claro. Ahora, ¿cuántos organismos parajudiciales hay? Porque si, depende qué. O sea, vos tenés una justicia, una ni siquiera justicia, un valor, pero un aparato judicial como que funciona más o menos bien, como podía ser la corriente de... hoy se ve que en Ramos Padilla, por ejemplo. Uh-huh. En Rafecas, en, no sé... A veces ambivalente Casanel o ponerle alguno de esos. Y después tenés todo esto, sí, es un equilibrista, pero anda sí. Ahí. Y después tenés tú esta rama de Bonadío, toda esta rama de Comodoro Pi, toda esta línea de la corte, que es, la verdad que es inentendible. ¿Cómo podemos tener? Es una prioridad del próximo gobierno modificar toda esta situación, ¿no? 12 y 8, Débora. ¿Usted dice que lo va a modificar? Yo espero que lo modifique, porque yo, si no... Según el candidato si que no, escuché otra vez... Si no, me van a tener en contra. Yo aviso. Porque esto ya no se tolera más. Ya no da hacerse el tonto, ya no da mirar para otro lado. No se puede seguir teniendo al pueblo argentino como rehén de los servicios de inteligencia extranjeros, de los bancos extranjeros, y de todas las corporaciones financieras del mundo. Realmente ya no da para más. Bueno, quiero contarle, porque vi que como era el Día de la Mujer, me armé toda una lista de temas musicales que son todos de mujeres. Así que vamos a escuchar ahora a Omar Aportuondo, porque digamos, vamos a escuchar un poquito de algo más tranquilo, que siempre empezamos ahí bien arriba con Diana, con Andrea Álvarez, que cantaba Algo ha cambiado. Bueno, ahora vamos a escuchar en tres palabras Omar Aportuondo. Y nada, vamos. Confesión de mi secreto nace de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas, dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son gustas. De un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas, cosas del corazón que son preciosas. Dame tus manos, ven, ven, toma las mías, que te voy a confiar las ansias mías, con tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son como me gustas, ay amor, ay como me gustas. Gustavo sigue hablando con su teléfono. Sí. Encima no habla con nadie, está hablando solo. Quiero decirles, así como habla la gente mayor con las cosas. Es una cosa muy loca lo que nos está pasando. Lo que no puedo dejar de presentar hoy es a mi amigo Raúl Fittipaldi, que está desde Brasil. Él es el coordinador del portal de Sacato.info y nos trae siempre algún, siempre traemos alguna cosita de la patria grande, pero sobre todo en estos días de Brasil, porque bueno, Bolsonaro se mandó una que usted no va a poder creer lo que hizo. ¿Bolsonaro? Bolsonaro, no tiene idea si esto que tenemos nosotros es malo. Yo quiero que ustedes escuchen lo que tiene para contar Raúl Fittipaldi y después me cuentan. Vamos a, vamos con él entonces. Débora, Gustavo, audiencia, buenos días, ¿cómo va todo por ahí? Si los primeros 60 días del mandato oscuro de Jair, el Mesías brasileño, ya transitaron entre el espanto y la carcajada, lo cierto es que el capitán se superó y logró unir griegos y troyanos. Completamente desequilibrado por los cánticos de la multitud de norte a sur de Brasil, reaccionó como un adolescente ofendido y creó la mayor de todas las crisis de su gobierno con un solo mensaje de Twitter. Si es verdad que no es agradable que millones de personas te manden a tomar por culo, como se escucha en el audio de apertura, no es menos verdad que se trata de carnaval, que así son las fiestas populares, llenas de crítica y sátira, y que el presidente de la mayor nación de América Latina no puede reaccionar como lo hizo este cruzado de la moral. Y entonces, ¿qué fue que hizo el predestinado de las buenas costumbres? Como respuesta a los gritos de la multitud en las calles, Jair, en su cuenta oficial de Twitter, publicó un video pornográfico. En la obscenidad explícita, un ciudadano se escarba el ano con un dedo y otro le orina en la cabeza. Al rey le pareció necesario mostrarle a los súbditos los daños morales que los grupos del carnaval callejero le producen a la familia cristiana, y así lo justificó en el mensaje pornográfico. La respuesta no se hizo esperar. Como horas antes Bolsonaro había atacado a dos estrellas siderales de la música y la cultura brasileñas, como Caetano Veloso y Daniela Mercury, el horno ya no estaba para bollos y el desatinado hombre terminó de incendiar el ambiente. En un editorial durísimo, el diario de la plutocracia paulista, Folha de São Paulo, le ordenó que deje el Twitter de una vez y se preocupe por los problemas de la nación. Los hashtags pidiendo el impedimento del presidente por falta de decoro no se hicieron esperar. Las críticas dieron vuelta por todo el planeta y la locura del cándido Jair fue primera plana escandalosa en los diarios de Europa y Estados Unidos. The Guardian, Le Monde y The New York Times no dejaron pasar la oportunidad de colocar en ridículo mundial la insensatez del capitán, y otros medios de gran tiraje recordaron con lujo de detalles la locura sin freno de Bolsonaro, sus ministros y su familia. Los militares guardaron silencio, pero la procesión va por dentro, muy adentro. En las huestes bolsonaristas había incredulidad. Varios se preguntaron si no habría sido el concejal Carlos Bolsonaro, conocido como 02, el autor del disparate, pero no. Rápidamente se supo que fue su monarca padre. Los apoyadores que no pertenecen al gigante núcleo de fanáticos se siguen apartando en una especie de silencio que hace más barullo que el carnaval. El ministro de Economía y los congresistas comienzan a temer que la reforma del sistema jubilatorio, la joya de la corona y orden excluyente del imperialismo, no pueda ser aprobada en el primer semestre por la pérdida acelerada de credibilidad del mandatario y sus compañeros de partido. El carnaval brasileño viene recuperando su vena crítica desde la sorprendente aparición en el Sambódromo de Río de Janeiro el año pasado de la escuela de samba Paraíso del Tuyutí, que obtuvo en 2018 el vicecampeonato con su crítica al golpe de Estado sufrido por Dilma Rousseff y acuñó el término manifestoches para sus apoyadores. Paraíso del Tuyutí parecía una golondrina de verano, pero no fue así. Este año, la Escuela San Clemente desfiló criticando a los monopolios de la comunicación y su forma de corromper el carnaval. Tuyutí y San Clemente, a pesar de pertenecer al grupo principal, son escuelas pequeñas en el imaginario popular. Pero la más querida de Brasil, Estación Primera de Mangueira, fue la encargada de sellar el retorno del carnaval comprometido con el pueblo y sus agruras. Con una música melodiosa, una letra impecable y un libreto histórico, Mangueira repuso la verdad que fue ocultada en 250 años de historia. Trató de genocida a buena parte del Panteón Nacional de Héroes, repuso a los verdaderos héroes negros e indígenas en las páginas de la historia y derrotó con belleza, decencia, lucidez y alegría al Mesías impuesto a Brasil entre WhatsApp, evangelizaciones y mentiras. Si empieza de hecho un nuevo momento en la historia contemporánea del Brasil, se sabrá el 22 de marzo, día marcado para la primera gran movilización nacional contra este gobierno fiel a Washington y a la Banca Mundial. El abrazo que ayer se dieron las mujeres brasileñas y argentinas en la frontera del estado de Santa Catarina es un buen presagio para el país y para la República del Plata. Al fin y al cabo, el pueblo ya empezó a corear. Ellos no. Para la Hora Sin Sombra del portal desacato.info, reportó Raúl Fittipaldi. Seguimos en La Hora Sin Sombra. Vamos a tener que contar con su buena voluntad, porque la transmisión que estamos haciendo es por Facebook y se va a escuchar el ruido ambiente. Así que van a tener que aguzar un poquito los oídos para escuchar, sí, a Juan Salinas, que es con quien estamos tratando de comunicarnos ahora, porque queríamos hablar con él, que es alguien, primero, que sabe, por lo menos para mí, yo, más allá de que sea mi amigo, uno de los que más sabe en Argentina. Sí, no tengo ninguna duda. Es uno de los que más sabe. ¿Me permite antes saludar a toda la gente que dejó mensajes en el Facebook? Que no los puedo leer porque si estoy leyendo los mensajes no puedo hacer el programa y me como ustedes saben, soy hombre y dos cosas a la vez no puedo hacer. Quiero mandar un saludo a mi amiga pampeana Tavi Tavi, a Rubén Suárez, mi vecino, a Darío Miskas, de los judíos peronistas, a Diego Asmán, de la Social 21 y del Teatro La Farfala, a Edgardo Montero, a Ricardo, al de Madrid, que le mando un abrazo grande, que volveré a Madrid, y tiene una muy linda librería ahí. Alicia Santos, a la amiga, a Pedro Parenti, a Eugenio Martínez, a Tiago Benítez, a Mabel Núñez, que nos está escuchando de San Juan, y a Jorge Salés, que no sé dónde nos está escuchando, pero nos está escuchando, que es importante. Bueno, yo después le voy a contar qué estuve haciendo esta semana con Puerto Madryn. No fui a Puerto Madryn, me encantaría, si me quieren invitar, ya saben que yo voy. Te mando un saludo, seguramente sí, yo te invito. Así que saben que voy. Pero bueno, vamos a hablar en este momento con Juan Salinas, que lo tenemos allí, creo que ya está conectado, ¿verdad? ¿Estás conectado? Hola, sí. ¿Cómo va, Juan? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Cómo va? Contame, porque si hay algo que me sorprendió esta semana, pero que realmente me sorprendió, fue que te citaron a declarar, el juez Alejo Ramos Padilla te llamó a declarar, a vos. Bueno, me llamó a declarar porque yo espontáneamente había ido a Dolores a presentar una nota que había publicado en el pájarorrojo.com.ar, donde esa nota era una nota conceptual sobre todo el tema Extornelli, D'Alessio, pero dentro de esa nota había una entrevista, una larga entrevista con Gonzalo Grusa Dubach, el ex gerente de PDVSA, de Petróleo, sí, de Venezuela, que fue llevado en volandas, en un tour mágico y misterioso, como los vimos, por D'Alessio, primero a declarar en la fiscalía de Stornelli, luego a TN con Rodrigo Alegre, luego a América, en un programa muy divertido en el cual Gonzalo Grusa habló poco y D'Alessio habló mucho, sí, y por fin al restaurante Sarkis, a que lo entrevistara Daniel Santoro para publicar en Clarín esa historia. Todo ese tour Gonzalo Grusa lo hizo apretado y extorsionado, todavía no está muy en claro por qué, pero supongo que era relativo a algunos tejes y manejes que hubo en la empresa venezolana hace ya unos años, sí, aquí. Y entonces todo eso tenía que ver con varias cosas: el interés de Estados Unidos de ir contra Venezuela, en primer lugar, también, digamos, D'Alessio fue quien inició la causa por gas natural, ¿se acuerdan? Sí. La causa del gas, la cual está preso Julio De Vido. Este asunto de PDVSA, al parecer, yo no lo conozco en detalle, tenía que ver con eso. Lo que está claro es que a Gonzalo Grusa lo reapretaron, lo condicionaron. Eso está en muchos audios dicho por el propio Gonzalo Grusa, que declaró en esas condiciones, ¿no? Hizo todo ese tour. Sí. Además, D'Alessio se jactaba de esto, ¿no? De haberlo quebrado, de haberlo dado vuelta, de haberlo apretado. O sea, que está bastante está bastante probado, digamos. Está probado del todo por los dos lados. Claro, pero vos, bueno, vos entonces después el juez me citó para que fuera a ratificarlo. Porque el día que yo presenté el escrito, sí, no estaba el juez. El juez estaba aquí en Buenos Aires peritando las computadoras y los celulares de D'Alessio. Era por eso. Entonces, por eso me citó muy amablemente, y yo con todo gusto me presenté, porque considero que esta causa es una causa de una importancia que no tengo palabras para describir lo importante. Exacto. Que me parece. Exacto. Porque creo que ha mostrado un corte transversal de cómo un periodismo, el periodismo hegemónico, la justicia, sobre todo la justicia federal de la capital federal, no de, de la ciudad de Buenos Aires, como de OPI, sí, y los servicios de inteligencia, trabajan mancomunadamente, no solo para jorobar a la oposición y meter presos a los opositores, sino también para ganar dinero, extorsionando empresarios, y sí, cualquiera sí, que sea extorsionable y chantajeable. Yo sí, creo que el caso de lo que de los periodistas es insólito. Uno tiene que escuchar con atención a Romina Mandel y a Fantino, porque para mí está claro que Daniel Santoro, todo lo que pasaba, cosas que se saben, como digamos, es el cantor de las cosas nuestras, como le decía Antonio Toro. O sea, cosas que se enteraba, cosas que se le decía a D'Alessio. Claro. Y me parece que lo de Santoro es patético, porque siempre hubo periodistas con vínculos con los servicios de inteligencia, eso es obvio. Sí. Ahora, aún algunos espías tienen alguna lealtad, digamos, están vinculados con un servicio. Claro. Ahora Santoro está vinculado con todo. Siempre estuvo vinculado con la embajada de Estados Unidos, en un momento lo acusaron de pasar la información a Rusia, trabajaba con la AFI, y con Gustavo Arribas y con Silvia Magdalani, los jefes del espionaje vernáculo. Bueno. La verdad, es una cosa increíble, no hay ninguna lealtad, ninguna causa. Juan. No sé qué decir, Juan, la verdad que me tengo, una consulta. Pregunta el compañero Darío Miskans. Dice, sí, que te pregunte por qué hablan por celular tan alegremente si están tan convencidos que nadie los va a tocar. Bueno, yo creo que en el caso de D'Alessio era tal el poder de lo de para ustedes escucharon el audio cuando el juez cae en la casa de D'Alessio. Sí. Bueno, ese audio es revelador. Que él dice, vamos a aclararlo porque a lo mejor hay gente que no lo escuchó. Él dice, llame a Patricia Bullrich, llame a Macri, ¿cómo va a venir acá? Usted no sabe lo que se está metiendo. Llame a Gustavo Arriba. Claro. O sea, a todo, al presidente, al ministro de Seguridad y al jefe de los servicios de inteligencia. Y amenaza al juez diciéndole, bueno, pero usted no sabe lo que está haciendo, no tiene idea de con quién se está metiendo. Pará, y dice, ¿usted sabe lo que es Hezbolá? Sí. Todo. O sea, ahora nos enteramos que toda la política tendiente a acusar a Hezbolá, que es toda una patraña. Esto lo digo con conocimiento de causa, que hace 25 años que estoy metido en las causas de los atentados, ¿no? Sí. O sea, no hay nada contra Hezbolá en los expedientes judiciales. Toda una construcción mediática. Entonces, ahora nos enteramos que el que dirige la política contra los supuestos guerrilleros de Hezbolá era el señor que es de la embajada norteamericana. Hay una intromisión. Este país es un país, con este gobierno, es un país de pacotillas. Son tan cipayos y tan entregados en todo a los servicios de inteligencia extranjeros, que son los que mueven todo. Hay que recordar que en la pasada cumbre del G20, por cierto, en cuya preparación participó D'Alessio, hay fotos que así lo demuestran, se metió preso a dos muchachos de la colectividad libanesa, chiita, de Floresta, Sirio, que no libanesa, tenían un pepe que ver con nada. Los hermanos Salomón. Salomón. Pobre, estos dos muchachos los metieron presos y los tuvieron ahí a sabiendas que no tenían nada que ver con nada, simplemente para mantener en el aire la sospecha sobre Hezbolá, los libaneses. Sí. Aparte, los libaneses, ¿qué tenían que ver? ¿Qué tenían que ver con Hezbolá y qué tenían que ver hecho que son la cuarta generación de argentinos? Es como los chinos, son todos los mismos. Claro, ¿viste? Que es una cosa tremenda. La verdad que también esto tiene que ver con la falta de información sobre lo que es la política internacional, sobre todo de Medio Oriente, Juan, porque vos conocés un poco y seguramente muchos compañeros conocen un montón que no está explicado que es Hezbollah, que es el Líbano, o sea, es para la mayoría es árabe, es todo lo mismo, ¿viste? Entonces no, claro, no está bien explicado eso. Entonces, te pueden vender esta fruta, digamos, podrida, de que Hezbollah anda haciendo atentados por el mundo cuando nunca es así. Igual creo que sí. quedó claro para cualquier argentino de bien, quedó claro que los hermanos Salomón no tenían nada que ver con ninguna agrupación terrorista de ninguna clase, que es un mamarracho haberlos metido preso durante 22 días, perdieron el trabajo, les cerraron las cuentas bancarias, o sea, realmente les han arruinado la vida a dos personas porque este tal D'Alessio tenía que justificar ante la Mossad, porque eso es lo que dice la DAIA cuando hace la denuncia, por lo menos así lo informan los propios medios de ellos, que dice que la Mossad les dijo que estos dos eran terroristas porque en un gimnasio alguien escuchó que tenían intenciones o que viajaban al Líbano. Es todo del superagente 86. Sí, disparate, y D'Alessio parece un personaje inventado por Osvaldo Soriano. Sí, y si lo hubiera inventado Soriano, todo el mundo diría que no podés. Se pasó. Te pasaste, pues nadie lo puede creer. Claro, ahora bien, que el tipo sea un payaso incontinente, que hable todo, que lo deje todo escrito, no quita que en su, por lo que se sabe, ¿no? Porque esto además, estamos esperando toda la comparecencia del juez Ramos Padilla frente a la Comisión de Libertad de Expresión y a ver si se reúne la de seguimiento de la actividad de los servicios de inteligencia. Pero por ahora lo que se sabe es que se le encontró un material del Ministerio de Defensa israelí, de la National Security Agency, de la cual él tiene una chapa patente. Sí, sí, sí. De la DEA, él mismo cuenta que se metió en ENARSA infiltrado por la NSA. Él es un tipo de la embajada, es muy fácil de entender esto. Ustedes imaginen que a cualquiera de nosotros se le ocurriera decir que es agente de la CIA y andar pululando por los medios, primero por las radios chicas, después por las radios más grandes, las AM, luego por los canales de televisión. ¿Ustedes cuánto piensan que puede durar uno diciendo una macana semejante? Te sacan las patadas. Además que rápidamente Clarín va para la embajada y pregunta. Exacto. Y pregunta a este D'Alessio, ¿ustedes? Sí, sí, bueno, listo, si no nadie lo va a dar bola. Y entonces ahora nadie lo conoce. Es muy gracioso el tema. Bueno, igual te digo, nadie lo conoce es relativo, porque la embajada salió el primer día con un comunicado diciendo nosotros no conocemos ni tenemos nada que ver con el señor D'Alessio, pero cuando el juez le pregunta a la embajada respecto de los papeles membretados por la embajada que encontró en la casa de D'Alessio, todavía no le respondieron nada. Claro. Entonces, claro, digo, claro, no lo conocen. No, no. A ver, si yo no lo conozco, está, digo, está no. Está claro que era de la embajada. Obvio. Sí, está claro. Está clarísimo. Juan. Por eso Cristina hace muy bien en pedir la intervención de la Corte Suprema. Claro. Y hay que ver, la Corte Suprema todavía no contestó nada. Bueno, ni va a contestar. Juan, y mirá cómo será la causa que citan al embajador estadounidense, a Edward Prado. Bueno, Prado, cuando lo nombraron embajador en Estados Unidos, la primera declaración que hizo fue que iba a venir acá para ayudar al Poder Judicial a llegar a justicia con la muerte oscura de Nisman y los atentados contra la embajada de Israel y Lamia. O sea que el propósito ya era descarado, de movida. En ese momento, un gobierno que no fuera un gobierno cipayo como es este tendría que haber hecho una protesta y no darle el placer, porque lo dijo de movida, dice, voy a intervenir. Entonces, un gobierno sensato, ahora le dice, ¿sabe qué? No lo aceptamos. Mira, no solo dijo que iba a intervenir, sino que además ventiló su relación de amistad con Germán Garabano, ministro de Justicia. Claro, o sea, voy a intervenir. Juez, un ex juez. Claro, pero dijo, voy a intervenir y además soy amigo del ministro de Justicia. Uh-huh. Claro, o sea, claro, bueno, el ministro de Justicia ya se quiere ir, ¿viste? Garabano ya está pensando cómo irse. Porque queda se da pegado. Cuenta que va a quedar incinerado. Y sí. Entonces, todo el mundo está empezando a pensar que hay vida después de Macri. Y entonces, están actuando en consecuencia. Yo creo que este escándalo institucional solamente está opacado, porque es difícil de explicar, por la situación económica, que es pavorosa. Pero quiero decir, las dos cosas, la situación económica y este escándalo, ninguna de los dos tiene ningún viso de mejorarse en lo que va de acá hasta octubre. No, al contrario, va a empeorar. Si no fuera por el blindaje mediático, que ha tenido el gobierno hasta ahora por parte de Clarín, La Moción y todas las empresas vinculadas, uh-huh. el gobierno se hubiera caído con esto. Claro. Pero lo que pasa es que el blindaje ya tampoco alcanza. Lo que pasa... no se puede tapar el sol con la mano, no hay manera. Pero ¿sabes qué pasa, Juan? Los gobiernos antes caían porque la embajada estaba detrás y promovía que se cayeran. Cuando Alfonsín cae, la hiperinflación no se la hace la gente, se la hacen las corporaciones. Yo creo que ya hay un ala del Partido Demócrata norteamericano que está buscando, viendo un reemplazo. Se da cuenta que esto no puede seguir así. Y fíjense que lo han llamado a Prado al Congreso de Estados Unidos, ¿no? Lo han llamado que vuelva para allá a dar explicaciones de lo que está haciendo. Sí, sí, es un escándalo internacional, es realmente un escándalo internacional. Lo que pasa es que acá no le damos la dimensión y creo que tiene mucho que ver también con la forma de tratamiento que se le ha dado a esta noticia en los medios de comunicación, tanto en los hegemónicos como también en los otros, donde la mirada se pone sobre lo que hizo o dijo Santoro, o que la esposa de Santoro es la que le armoniza los cuencos tibetanos a Carrió, o lo que dijo Carrió, y en realidad... lo que hay que poner el foco es en lo que está pasando, que es que arman causas judiciales con servicios de inteligencia extranjera para voltear gobiernos. Claro, pero además, pero esto va a seguir, porque hasta ahora, por ejemplo, todavía no hemos llegado quizá a Claudio Bonadío, ¿no? Que es un juez que es un delincuente serial, hace mucho tiempo que es un delincuente serial, y no deja de delinquir. No. Entonces... es fácil de entender esto. Yo siempre le digo a quien me quiere escuchar, si vos tenés un hijo, una hija chiquita, 7, 8 años, y estás obligado a la opción de dejarla un fin de semana con Bonadío y Stornelli, o con la Garza Sosa y el Gordo Valor, ¿a quién se lo dejas? Con la Garza Sosa. Vamos con la Garza Sosa y el Gordo Valor, por lo menos tienen justiciero entre ellos, de capitalismo. A ver, por lo menos entre ellos son decentes. Vos sabés a qué rubro del delito se dedican y no se apartan de esos rubros. Claro. En cambio, bueno, hay gente que son polimorfos en su afán delictivo. Entonces no podés confiar porque no sabés... En realidad, mi corazón está... La película Saló. ¿Ustedes vieron la película Saló de Pier Paolo Pasolini? La última película. Bueno, ahí aparecen unos jueces fascistas que son el colmo de la depravación. Bueno... uno puede sospechar cualquier cosa de gente que es de un servicio de inteligencia, se vincula con el servicio de inteligencia y de paso Canienzo quiere hacerse multimillonario, porque hay una frase de D'Alessio, quiero recordar, uno de los sabios, que donde D'Alessio explica a Pedro Echeves que Bonadio y Stornelli tienen su plan de retirarse a corto plazo con 15 o 20 millones de dólares cada uno. Quiere decir que son gente que ya son millonarios. Sí, porque aparte... en dólares. Una cosa que nadie investigó nunca, por ejemplo, que me parece... Eso es una deuda de todos los gobiernos que han pasado desde que nombraron a Bonadío juez. ¿Cómo llega el tipo? Primero, está prohibido que tengan otra actividad que no sea la de ser jueces. Sin embargo, este hombre tiene... empresa. Tenía parte en dos estaciones de servicio. Bueno, pero resulta que ahora tiene 4... y tiene además participación en empresas petroleras. ¿Cómo entra con toda esa plata alguien que gana un sueldo determinado, que es fácil de saber cuánto gana si alguien quisiera? ¿Y cómo hace para tener esa cantidad de dinero pululando por ahí y que nadie nunca pregunte nada? O sea, me parece que hay también una especie de connivencia de dejar hacer... De, no me preocupo porque, bueno, como este alguna vez era peronista, mejor no lo toco... Me parece que tiene que ver también con eso. Si no, es imposible que este tipo haya llegado hasta donde llegó. Uh-huh. Bueno, es que por eso digo que el Poder Judicial tiene que sufrir una reforma profundísima. Uh-huh. Y porque la gente que es buena y que cumple con su deber, que es proba de Comodoro Pi, es minoritaria, muy minoritaria. Sí. O sea, después hay graduaciones, por supuesto. Hay graduaciones. Hemos dado el caso de Stornelli, bueno, me parece que es un caso flagrante. Stornelli no entregó el celular. Es increíble, sí. Bueno, no, pero a ver, no entregó el celular y también, pero igual se puede llegar con quien hablaba a través de las otras personas que están involucradas. Sí, pero no quieren que, por supuesto, pero quiero decir, fíjate, un fiscal que se comporta como un hábil declarante, que eso, como esos chorros que los agarran, ¿viste? Infraganti, entonces los tipos se hacen bien, no quieren ni hablar, porque claro, todo lo que digan los condena, ¿viste? Exacto. Dicen, exacto, me niego a declarar. Bueno, Estornelli está en la misma situación. Ni siquiera se ayuna de una disculpa. Yo creo que los agarraron medio sin un relato armado. Y quedaron como, viste, cuando quedás girando en falso, viste, y no pudieron, de hecho, Estornelli tardó una semana en denunciarlo a D'Alessio. Sí. Porque no creo que lo esperaban, en realidad, por más que lo esperes, esto era tan obvio y era tan... Es imposible ocultarlo. Por más que la Vega... Vos venís que viene y no la podés evitar porque estás hasta las manos. Así es. Así es. Amigo, ¿cómo terminó ayer? Y yo... Bien. Ustedes, los que están escuchando, no entienden nada porque, bueno, hubo una cena en casa de Gustavo y estuvieron ahí. Parece que hubo... Bien. Una gran comida y una gran bebida, así que bueno, me alegro que le hayan pasado bien. Y contame un poco, dentro de esto que se destapó ahora, ¿no? De toda esta connivencia que hay entre el Poder Judicial, los servicios extranjeros, vos ya habías estado investigando, de hecho presentaste tu libro este año, que se llama La Infamia, de Editorial Coligüe, y ahí das por sentado, con pruebas, que participaron servicios de inteligencia israelíes en la voladura de la AMIA. Sí, no puedo, en el caso de sí, participaba agentes de inteligencia, no puedo, claro, probar, no puedo decir que fue la dirección del servicio secreto haya estado en la ejecución del atentado. Sí que hubo agentes. Pero sí en el encubrimiento del primer segundo. Exacto. En el caso de la embajada, esto es clarísimo, en un libro anterior que se llamó Casualismo de Secretos Inconfesables, que sacó Punto de Encuentro, creo que está archi demostrado cómo fue lo de la embajada, se puede ver fácilmente quién puso la bomba, cómo se puso. Por eso es que la Corte Suprema se sentó arriba de ese expediente, nombró un secretario, Esteban Canevari, que cumplió las mismas funciones que Nisman respecto a la causa AMIA. Exacto. Y nunca se pudo averiguar nada. Está bien. De eso. Y encima, tampoco hay interés del periodismo, esto es la verdad. Aclaremos una cosa porque también es importante, no es que haya perdido interés a lo mejor para las familias, sino que la corte es la que interviene porque el atentado se realizó en la embajada y es territorio extranjero. Entonces claro, no pueden participar otros jueces ni otros investigadores que no sea la Corte Suprema. Por eso es que... Claro, y el presidente, el entonces presidente Lorenzetti, en un momento dado dijo que la causa estaba cerrada. Sí, sí. O sea que no era verdad, entonces ya te demuestra... yo no sé si lo dijo de maldad, creo que no. Lo debe haber dicho porque le chupa el huevo. Es así. Entonces ni se entera. Pero... Bueno, en mi último libro, La Infamia, sí queda claro que en los atentados participaron agentes de inteligencia de argentinos desde ya, israelíes, y también norteamericanos, y que incluso los servicios brasileños lo sabían también, que se venían atentados, todos sabían que venían atentados, y lo dejaron hacer porque les convenía, y les venía muy bien. O sea que mataron 85 personas. Y ese tipo de cosas. Los atentados fueron hechos por gente vinculada a la Policía Federal, con la anuencia de gente de la CIDE, fueron encargados desde el poder, desde muy cerca del presidente Menem, aunque este no tuviera nada que ver, y contaron con toda esta apoyatura internacional. Sí, porque perseguían dos objetivos. Por un lado, reclamar dinero... que había sido mexicaneado en el proceso de lavado proveniente del tráfico de armas y de drogas, y por otro lado sabotear ese esfuerzo del primer ministro de Israel, Isaac Rabin, de llegar a un acuerdo de paz duradero con Siria. Sí. Los halcones israelíes, y supongo que también los sirios, ¿no? Porque se pusieron de acuerdo para sabotear esta iniciativa. Así es. Es un poco, pero la intervención de los agentes de inteligencia está muy documentada en mi libro, porque no sé por qué, porque mirá cómo funciona el periodismo, ¿no? Los fiscales que reemplazaron a Nisman hicieron un grupo de búsqueda que encontró mucho material en distintos locales de la CIDE, sí, mucho material que no había sido por toda la justicia y que nadie conocía. A mí me consta que ese material le fue ofrecido a varios periodistas, y además de a mí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y nadie lo publicó. El único que lo publiqué, lo organicé un poquito y publiqué parte de ese material, que tampoco publiqué todo, fui yo. Entonces, esto te habla de cómo funciona el periodismo, ¿no? Deja de ocultar cosas, loco. Vamos a tener... ¿Eh? Deja de ocultar cosas. Vamos a bueno. tener que comprar tu libro, entonces, y no, qué sé yo, me parece que la verdad que me salieron bien los dos libros. Como no tengo abuela, lo puedo decir con tranquilidad. Sabes. Trabajé mucho y creo que nadie va a salir defraudado a comprar esos libros. Obviamente. Me consta que trabajaste mucho en ellos, así que... Y aparte es un libro que te trae contra... de algunos sectores, y eso quiere decir que estás moviendo el avispero, ¿no? Así es. Sí, bueno, porque hay sectores, sobre todo en la colectividad judía, sectores progresistas, sectores que están cerca de nosotros, pero que aún así no quieren aceptar lo evidente, que es que Hezbollah y Irán no tuvieron nada que ver con los atentados y que en cambio sí estuvieron involucrados agentes de inteligencia israelí. Claro, que como vos decís, son agentes de inteligencia israelí, pero que tal vez no es que fueran orgánicos o que fue una decisión orgánica del servicio de inteligencia israelí. Sí. Bueno, estaba Rabin, el primer ministro era Rabin. Claro. Uno puede suponer que el jefe del Mossad, por ejemplo, sí. en ambos casos, por ahí era fiel al primer ministro. Claro, pero y el primer ministro... fue asesinado por estos sectores que prohijaron los atentados. Así hay es. Que recordar. Sí, o sí. sea, lo asesina un supuesto loquito, pero que no era loquito, era un hombre que estaba vinculado con el sector religioso fanático y más antiárabe del Shin Bet, que es la contrainteligencia israelí, los que sí. trabajan dentro de Israel en los territorios ocupados, que es precisamente el servicio de inteligencia que aparece involucrado en la voladura de la embajada de Israel. Ahora, qué casualidad, ¿no? Siempre es algún loquito. ¿Te diste cuenta que cada vez que descubren que trabajan para algún servicio de inteligencia es un loquito? Bueno, pero escúchame, si te entra dentro de la lógica de las cosas. Sí. Yo quiero creer que Natasha Haidt murió de una sobredosis voluntaria, pero Natasha Haidt era un peligro. Uh-huh. Total. Entonces, si mañana descubrimos que la asesinaron, tampoco uno se puede asustar mucho, porque ella decía que tenía... Decía que sabía cosas de políticos y pedofilia, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y sí, siempre amagaba que iba a hablar. Bueno. Justo hablábamos de eso hace un ratito. ¿Qué? Entonces, ¿qué sé yo? Se muere. Yo no lo sigo el caso, no lo estoy siguiendo con atención. Y espero que algún periodista lo esté siguiendo bien. Yo estoy... Algún Ricardo Rorendorfer, por ejemplo. Algunas cositas nada más. Estoy tratando de ir armando un rompecabezas, porque todo es posible. En estas circunstancias todo es posible. Así que cuando tenga algo más concreto voy a poder dar algún detalle. Por ahora solamente digo que no coincide lo que dicen con lo que está en la autopsia. No coincide. Claro. Solamente bueno. eso puedo decir. Pero después bueno. si lo conversamos, me interesa saber qué es lo que sabes de eso. Bueno, después hablamos en privado y te cuento, ¿dale? Dale. Dale, Juan, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, porque se nos está acabando el programa, sí. así que gracias no sé si por... Gracias Juan, por un buen abrazo, querido. Nos vemos entonces. Un abrazo para los dos. Chao. Chao. Juan Salinas, El Pájaro Rojo, viene su blog, compre su libro, la verdad, muy interesante. Y quiero mandar saludos a Cristian Biol, que los mensajes... El único que me quedó es que nos cuidemos de la sal y el colesterol. Tiene razón. A Pablo Risi, a Santiago Manuel Ceballos, a Mónica Galvo, la compañera de General Pinto, a Natalia Pavese, a Mariano... No se entiende la letra. No, espere, espere, él espere. Escribe y no se entiende la letra. Bueno, Mariano que pregunta por... Ah, Mariana, mi amiga de Loma de Zamora, que pregunta si esa es Débora. Sí, está. Acá. Yo hola. No. Darío Misca, que tiene dos interesantes comentarios. Uno es, Israel ni siquiera... Viste que yo tengo un problema. De lejos veo bien y de cerca veo mal. Vas a tener que ir a un oculista, ya te lo dije. Israel ni siquiera se presentó como creyente. Buena observación. Y después dice, Rabin quería negociar con Golán. Se acabó la fosa. Muy monoco. Así... Darío Misca es un compañero muy interesante para... En algún momento lo vamos a traer porque bueno, me parece no. interesantísimo sus posturas. es un compañero que trabaja con los judíos peronistas y siempre tiene interesante comentario, pero hicimos a una cofradía que se llama la Orden del Samurái. Ah, bueno. Que conformamos, y él y yo somos una parte, hay otros dos, pero bueno, todavía no, en algún momento nos vamos a juntar. Un día de estos nos vamos a enterar de esas cosas que pergenian cuando no están al aire. Y... ahí no, se habla de política de verdad. Un día de estos me voy a enterar que terminan siendo un grupo de loquitos vinculados a algún grupo de inteligencia extranjero y voy a estar al horno. Pero mientras tanto, ¿sabes qué vamos a hacer, Checho? Porque vamos a seguir con el playlist, porque ya que busqué a estas chicas tan portentosas, vamos a escuchar Cosas Dulces de Marilina Bertoldi. Y hablarte es peor, porque apresurarnos a estar en control. Tus trenes me llaman, se van y yo estoy tratando de hacerlo con voz o sin voz. La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición. Si quieres, invito a verme acerca de que yo solo tengo cosas dulces para hacer. Y 55 de hora. Volvemos al piso porque sí. Nos estamos yendo. Quiero comentarle, porque una de las cosas que comentamos acá es que esta semana se va a reunir la comisión bicameral para escuchar lo que el juez Alejo Ramos Padilla les envió en 943 fojas foliadas, lacradas, selladas, porque ahí hay información que, como vincula a los servicios de inteligencia, no puede hacerse pública. Pero se va a reunir la comisión bicameral que tiene que hablar con él y ver qué pruebas hay, que les muestren las pruebas y todo ese tipo de cosas. Quiero contarles que en principio se hicieron un poco los tontos lo de la comisión bicameral, trataron de... hubo que hacer mucha presión para que la comisión bicameral realmente llamara al juez. La inteligencia todavía no se expidió. La jugada que hace Ramos Padilla, en realidad la que hace Moró, es llamarlo, como hay periodistas involucrados, como la de la inteligencia no llama, lo manda a llamar la Comisión de Libertad de Expresión, que es la que preside Moró. Bueno, algo es algo, por lo menos lo va a exponer. Yo le quiero contar quién es el que está al frente de la Comisión Bicameral. Tal Marino, ¿no? Exactamente, que es el senador Marino. El senador Marino es senador de Cambiemos, de la provincia de La Pampa, y tiene una denuncia por acoso sexual. Ah. Entonces yo quiero leerles cuál fue lo que en la revista Perfil declaró la mujer que lo denunció. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo no les voy a decir lo que tienen que pensar. Ustedes, de acuerdo a lo que ella declaró, ustedes van a decir si este hombre puede estar un minuto más siendo senador en el Congreso. Al mes de empezar a trabajar, comencé a recibir mensajes de WhatsApp a mi celular que conservo actualmente. En esos mensajes me decía: ¿dónde estás? ¿Dónde vivís? Voy a por allá, me doy una vuelta, prepárate que voy a tu casa. Y me enviaba videos alusivos al sexo, manifestó esta chica. Entonces después dice: Marino, luego de tocarme los pechos y decirme que esperara su llamado, me dijo también que me manejara con su jefe de despacho, Pedro Fiorda, al que llamaban Cachi. Al mes siguiente concurrí al despacho del senador, me atendió en esta oportunidad Pedro Fiorda, quien me hizo pasar a su oficina. En esta ocasión me dio conversación, me invitó a sentarme, me comentó que Marino tenía aspiraciones de ser gobernador de la provincia de La Pampa y me contó que tenía intenciones de hacer una operación política acusando de pedofilia al por entonces precandidato a gobernador de La Pampa por Cambiemos, McAllister. Luego de eso, Fiorda me tomó de los dos brazos con fuerza y me introdujo su lengua dentro de mi boca con violencia. Yo intenté separarlo, pero no lo logré. Luego me dijo: te voy a llamar a ver cómo seguimos. ¿Qué es esto? Ustedes entienden, ¿no?, que la persona que está al frente de la Comisión Bicameral estaba programando, y esto es una noticia porque no lo vi en ningún lado, todos se hicieron bien los tontos, estaba programando hacer una operación de prensa política acusando al entonces candidato McAllister de pedofilia. No hizo falta porque McAllister... No hizo falta porque perdió... McAllister lo operó Macri, digamos, directamente. Perdió, bueno, pero... A ver, es el presidente de la comisión que tiene que investigar a los jueces que arman operaciones junto con los servicios de difusión, y quería hacer una operación contra su propia gente, aparte. Sí, salen... ¿Por qué este hombre sigue siendo senador después de estas declaraciones? Esto es una denuncia penal, esto salió en la revista Perfil, por supuesto, pero hay una denuncia penal contra este hombre. Tanto es así, que el hombre renunció a la vicepresidencia del Senado. O sea, venía Michetti y después venía este hombre. Claro, que a Michetti no la pudo acosar. No sé, así, por favor, no me haga estas cosas. Así que digo, me parece que estamos en problemas si los que tienen que investigar lo que el juez Ramos Padilla va a llevar son parte de los que hacen las operaciones. Sí, hay que cortar. O sea, en realidad... No la pudo acosar.